hermosa luna que en lo bello de la noche iluminas en el mar las puras aguas, lo mismo que aquel verde de los bosques o aquella casa donde vive mi adorada. Se ve correr cuando la gente a ti te mira, pero hay momentos que se esconden nubarrones, pero las nubes con los vientos ellas giran y nuevamente tú iluminas los rincones. Corriendo como aquella golondrina que con su vuelo atraviesa el grande mar, tú haces lo mismo iluminando aquella cima que con sus rayos nos señala el más allá. Te vas feliz al rayar el nuevo día, porque es muy justo en el mañana descansar para volver en el regreso de la noche con tu hermosura el bello mundo iluminar.